Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy es lunes y queremos empezar la semana con una buena ración de pop, rock y folk en descarga gratuita y legal. En primer lugar, nos dirigimos a Italia para que los Claxon nos hablen de su Bolzano imaginaria. Io vivo in un'immaginaria Bolzano, a pochi passi da McDougal Street, dove i jazzisti dall'aspetto un po' strano suonano swing ma contrabbandano beat. E non importa dove vivi o sei nato, quello che conta è non arrendersi mai a ciò che sembra dato per scontato e non avere mai paura dei guai. Se vuoi concederti un bicchiere fra amici, a San Francisco più precisamente Ashbury High, lascia che la tua sgangherata bici ti porti giù da picchio dove potrai. Sicuramente non trovare Jerry Garcia, ma Manuel Randy, Pandini, Palaia o Cash. E se poi ascolti le storie di Crazy, sarai convinto di aver visto Phil Lesh. Mentre passeggio con la bimba sui prati, capita spesso di incontrare Neil Young e di pensare a tutti i giorni passati, mentre la luce piano piano se ne va. Così mi fermo da matita un pochino a chiacchierare del più e del meno, finché non me ne vado, finché arriva Sandrino e non vorrei mai fare tardi al Fin Club. Detto anche Masetti, si può pensare di trovarsi a New York. Non c'è Bob Dylan e neanche Tom Petty, però Tom Russell ci ha suonato un bel po'. Guarda che fila fuori dalle scale e dentro non ci si sta proprio più. Dietro il bancone Gigi Aloha che sta male e Pier che cerca di tirarlo su. Sotto la neve lungo via Torino guardo la gente dietro i vetri del bar, ognuno con il suo bicchiere di vino e tanta nostalgia da raccontare. Mi viene in mente quel bistrò di Parigi che non è poi tanto diverso da qui, tranne che tutti parlano francese e nei discorsi mettono sempre me oui. Se poi qualcuno ancora non è contento, anche noi abbiamo la nostra Shanghai. Non quella con i grattacieli e le banche, ma quella con le case degli operai. Cos'è rimasto di quei giorni gloriosi, quando la gente aveva meno però? Erano tutti molto più generosi e faticavano a dire di no. We'll be right back. steso sul divano, mio aggomitolo vicino a te. Un giorno nell'immaginaria Bolzano è faticoso soprattutto perché è il solo modo che ho di raccontare una canzone a questa mia città, che cerca tutti i modi di cambiare, ma essere diversa proprio non ce la fa. Aclaración, estos son Claxon con K, grupo italiano que llevan activo desde 1980, aunque no sean demasiado conocidos, como si lo son los Claxons con X y S al final, de Inglaterra, pero que tienen mucho menos trayectoria, así que nadie puede acusar a los primeros de poca originalidad en el nombre. De Claxon, esta banda italiana, hemos escuchado el tema Bolzano Imaginaria, incluido en su álbum Beauty and the Claxon, uno de los lanzamientos más recientes de la discográfica virtual Airbag Promo. Y se trata de un tema de Bobby Gualtirolo, quien se encarga también de la guitarra rítmica. Se imagina aquí que su ciudad es como Los Ángeles, con un montón de estrellas de rock pululando por ahí, y cita a varias como Tom Petty, Neil Young, etc. Y desde la primera vez que escuché esta canción, la verdad es que me gustó mucho y además cuenta con unos solos de guitarra más que notables. La historia de este grupo italiano, por otra parte, es larga y enrevesada, pero te adelanto que esta no es la última vez que vas a poder escuchar a Claxon aquí en Intangible 23. Y del mismo modo, otros viejos conocidos son Calypso, y con un álbum homónimo que se grabó también en Italia. Ese incluía este tema, A Cradle in Your Hands. Love is a cradle in your hands, so make sure to be careful all the way. Love is a cradle in your hands, so believe can be your greatest chance. Why does my heart feel so complete when I'm awake in the warmth of your hands? Imagine something divine, a city that never sleeps, a place where you'll never fades. Love is the power in your eyes, and the power is your will. Love is a cradle in your hands. Will you take care of this gift? Sometimes love can be the private sunshine. Where the nature's living, and when the ocean never fades. Love is a cradle in your hands. This can be your greatest chance. El amor es una cuna en tu mano. Tienes que tener cuidado a cada paso. Ese es el mensaje de esta canción de Calypso, A Cradle in Your Hands. Aparece en el EP homónimo que este grupo editó en la net label alemana Pharmacom. Y ya la semana pasada escuchábamos un tema de ese trabajo. Queremos seguir repasándolo y escuchando la música de Cropelo y la cantante Patricia Lowe, los dos integrantes de Calypso. A continuación le toca el turno a La Versión, ese espacio dedicado todos los lunes a las reinterpretaciones que artistas del NetAudio hacen de canciones más o menos conocidas, en este caso muy conocida. Me refiero al tema de los White Stripes, Seven Nation Army, aquí renombrado Seven Ones Tribute to the White Stripes. Y quienes rinden ese tributo son los rusos Put. Нам нужно выпивать, чтобы к любви быть очень-очень стойкими, сидеть и изучать, как стать героем на большой попойке. И если много-много-много принимать, по 50, а может даже и по 100, то залезая с милой на кровать, ты ей подаришь жуткий храп и сон. И ты бы сделал вещи в эту ночь, если б не пил коньяк. Ждать, когда пить бросит твой любимый муж, лежать и притворять себя рукой, как будто рядом куча груш. Ты просто дай ему сейчас понять, что он лишен тебя до самого конца. Пустели с водкой, он теперь кровать, и с коньяком совокупляется. И ты бы сделала, как я сказал, но он того и ждет. Водку пить, послал подальше пиво и коньяк. Я перестал курить табак и даже выбросил косяк. сегодня ночью я такое вытворял, что не поверил в то, что это делал я. И за ночь страх меня совсем достал. Всем актов тысяча фрикций, дорогая, я хочу пивка, и я бы сделал это 8 раз, но больше нет сил. А ты бежишь под дружку, мол, еще давай, да лучше б я пил. Bueno, seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Y esta era la versión que Put hicieron del que probablemente sea el tema más famoso de los White Stripes, aquel Seven Nation Army, que basa la mayor parte de su éxito en ese pegadizo y sencillo riff de bajo de guitarra según el arreglo que se le dé. Y aquí aparecía bajo el nombre de Seven Ones Tribute to the White Stripes y dentro del álbum de Put titulado Dirty and Beauty, que lo editó Lanel Label Banfoot. Y la propia gente de esa discográfica virtual japonesa reconoce que ellos no suelen editar rock, así que esto supone una especie de anomalía, pero siempre hay excepciones, como en el caso de este grupo de Krasnodar en Rusia, porque Put está liderado además por el guitarrista y cantante Osipenko Anton. Y es hora ya de escuchar una canción acústica que habla sobre la locura del semidios griego Pan. ¿Y cómo se llamará entonces? Pues Pan's Dementia. Painted wings. shrugs and a bent through trees with pointed toes and rounded knees. With my pointed toes and the rounded knees, de escuchar aquí en Intangible 23 el tema Pants Dementia, que Brian Ward grabó bajo el seudónimo de Olodo en agosto de 2008. Aparecía en el EP o disco de corta duración Such Gods y se puede descargar desde la plataforma Bandcamp. Resulta que este músico tiene un estilo de cierta originalidad y que él describe como folk melódico tribal. Llegó a ese punto después de muchos experimentos con un pedal de repeticiones y de tocar mucho la guitarra acústica, sobre todo a finales de 2001 fue cuando comenzó a definir este tipo de música. Y en el fondo se basa en unos elementos sencillos, frases de guitarra repetidas hasta el infinito con carácter percusivo y mezcladas con otras más melódicas, junto a la voz, a veces en falseto, de este hombre, de Brian Ward. Y a los que no les va nada, ni falta que les hace eso del falseto, es a los valencianos Rajoy Division. Vamos a escuchar un tema de ellos, este, El Timo del Rock. Que nunca caerás, que no se aburrirán, que el sueño no acabará. Crees que todo es verdad, que el éxito es verdad, que no se ha visto al final. Andas con la frente alta, girando la espalda, razones no te faltan. Pero ya verás, muchacho, si llega el batacazo, yo te suelto del brazo. Haces el timo del robo. Hoy estás en la cumbre, mañana en socavonas, es el timo del robo. Se hunde el candelero, se encendía el motor. Piensas que todo será como lo imaginaste, como tú lo creaste. Tú te crees el más grande por tener cuatro fans, siempre vas dando el cante. Un día leerás el fondo, no estará tu foto, retrataron a otro. Desciende a la realidad, así comprenderás que nunca más triunfarás. Haces el timo del rock. Hoy estás en la cumbre, mañana en socavón. Haces el timo del rock. Son del candelero, se incendia el motor. Haces el timo del rock. Hoy estás en la cumbre, mañana en socavón. Haces el timo del rock. Son del candelero, se incendia el motor. A los de esta banda valenciana, Rajoy Division, ya los conocemos de sobra, no en vano, hace algún tiempo le hicimos una entrevista a su cantante Marcelino Bolan y sus canciones han sonado bastante aquí en Tajile 23. De todas formas, faltaba por poner esta titulada El Timo del Rock y que se incluía en su EP Proyecto Pajares. Aquí exponen su visión, ácida como siempre, aunque puede que un poco menos ofensiva que en otras ocasiones, sobre los altibajos de la fama. Y lo siguiente que va a sonar hoy lunes en Tajile 23 es otro lanzamiento de Airbag Promo, donde no solo ha aparecido el disco de Claxon del que hablábamos antes, sino también lo nuevo de The Living Targets. De ahí extraemos esta balada acústica con trasfondo político, se llama Golden West, Oeste Dorado. 1, 2, 3, 4 just a dream to be good and with the sea to be good against the bad. Oh no, it's more than hungry against the fans. Sees our misery. yourself free. Thank you, my Mr. B. Fuck it, this is just a dream. Cause we're not, and we just seem to be good against the bad. Oh no, it's more than hungry against the fat. Oh yeah, fuck it, this is just a dream. To be good, and we just seem to be good against the bad. Oh no, it's more than hungry against the fat. We are the golden wealth. We are the golden. Aplausos poco entusiastas al final, para un buen tema en cualquier caso. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este era el tema Golden West de The Living Targets. Aparecía en su álbum Inner Riot, Revuelta Interior, el lanzamiento número 5 dentro del catálogo de Airbag Promo. Y la historia de este grupo se remonta al verano de 2007. Estaban haciendo versiones, lo típico, de clásicos del rock and roll, y decidieron ponerse a escribir sus propios temas. Parece que los primeros conciertos que dieron fueron bastante esperanzadores, pero entonces sucedió algo que casi da al traste con todo lo que habían conseguido. Me refiero a la salida del batería de la banda. Pero ni cortos ni perezosos, el bajista ocupó la batería y uno de los guitarristas el bajo. Así que ahora emplean el formato de trío y parece que les va bastante bien. La siguiente banda, en cambio, necesita más músicos, son una formación numerosa, para trasladarnos esos sonidos del centro de Europa. Son los italianos Rain. Vamos a escucharles con este tema, Il Ponte di Mostar. Sa la verità, mentre il suo tuo paese muore, cerca un po' di dignità in un'alba senza sole. Mostar Starigrado aveva un ponte, non lo ha più. Anni ed anni di promesse, di trattati e Nazioni Unite, carri armati nelle strade, delle menzogne sulle macerie. Terra dolce, terra amara, io ti conosco ormai. Canto il sale della faida, che ha un sapore che non sai. Dignità, libertà, sono salve le mie parole. Stringi ancora l'umanità, ora è tutta nelle tue sere. Ancora l'acqua scura non l'hai più. Sí, Rehén editaron su álbum Occidente en la plataforma Yamendo. Se trata de un trabajo doble de 80 minutos, por tanto hay mucho que contar ahí y también sobre esta banda que une los sonidos de la tradición popular italiana y eslava con ritmos alegres sacados del rock y del punk inglés. Todos esos elementos estaban presentes en esta canción, Il Ponte di Mostar, con ese comienzo más tranquilito, pero luego se anima bastante. Y Rehén además se enorgullecen de trabajar al margen de las discográficas tradicionales y al parecer están consiguiendo numerosos seguidores en Italia, así que están teniendo éxito por tanto. En próximas ediciones de nuestro programa volveremos a traerte la música de Rehén. Y mientras terminamos nuestro repaso aquí en Intangible 23, al disco Masquerade de los alemanes Dinuri. Lo vamos a hacer escuchando una desafortunada historia de amor, Unfortunate Love Story. Feel the warmth you've left. Esta Unfortunate Love Story es la tercera canción que hemos escuchado del álbum Masquerade en las últimas semanas aquí en nuestro programa de radio. Y creo que por el momento terminamos de esta forma nuestro repaso a la música de los alemanes de Nuri. Pero ha quedado claro que tienen talento y un sonido particular con predominio de unos teclados algo ochenteros, lo cual no es un hándicap ni mucho menos en sus mejores temas. Y vamos ya, sin más dilación, con la otra sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Y hoy con un grupo llamado Loop. Seguimos con las confusiones entre los nombres. El primer grupo de hoy eran unos claxon italianos y muy anteriores a los claxons ingleses. Y ahora tenemos a unos Loop norteamericanos posteriores al grupo experimental de Robert Hampson. A estos Loop menos conocidos les vamos a escuchar en directo con un tema llamado Dysfunction. Es un juego de palabras con eso del funk. Thank you. We're Luke from Asheville. Happy to be down here. Blind Tiger. Bueno, cuando uno busca música para un programa de radio sobre el Net Audio, se puede encontrar con algunas sorpresas. Esto es lo que me pasó a mí. Estaba en el depósito de grabaciones en directo del archivo de internet y vi el nombre de Loop, que era una banda británica liderada por Robert Hampson, finales de los 80, principios de los 90, un poco en la estela de Specimen Tree, y luego Hampson ha tenido otros proyectos destacados como Mine. Pues estos Loop no tienen nada que ver con eso. Deben de ser de Estados Unidos por las actuaciones que dan y no pude encontrar nada sobre ellos en Google. Sí descubrí que también hay unos Loop 69 en Chile y unos Loop valencianos. Loop significa bucle y ya estás comprobando que es un nombre bastante usado, como lo fue en su día también el de Calidoscopio. También hay muchos grupos que tienen ese nombre. Y aunque me dieron gato por liebre, en definitiva, fue una suerte porque encontré este tema de estos desconocidos Loop titulado Dysfunction, sacado de una actuación del 13 de enero de 2007 en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y que la verdad es que está bastante bien. Eso sí, ya decía yo que era demasiado funky y nada psicodélico como para ser un tema de aquellos otros Loop. Y vamos terminando en primer lugar con un tema cortito, descarga punk de los Fresh Coats. ¿Puedo llevarme mi dinero de nuevo? Can I get my money back? I never try to find the floor, whether it be ass or face, whether I myself destruct. Teníamos otro buen lanzamiento de la plataforma virtual para la difusión del rock alternativo, que es If You Make It. Me refiero al EP Train Wreck Called Desire, un accidente de tren llamado Deseo, juego de palabras por supuesto, y a cargo de los Fresh Coats, que se llamaron en su día también Raptor Man y 86 Mets, pero este nombre nuevo, el de Fresh Coats, parece que es el que les ha permitido darse a conocer mejor y con el que van a seguir por el momento. Y nada, comentar que también se editará este EP en formato cinta en la discográfica Not Tapes, Not Bombs. Pero bueno, nosotros lo hemos escuchado, como te comentaba antes, a través de la plataforma If You Make It. Y nos despedimos ya en esta edición del lunes de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal. también el programa entero en formato podcast y la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.